Amigos, los invito a leer mi informe de gestión con resultados. Tiene tres objetivos. Informarles sobre los cambios trascendentales y de beneficio que surgieron durante el año legislativo que acaba de finalizar. Cumplirle a mis electores y a la ciudadanía en general mi firme compromiso de rendir cuentas transparentes. Mantener una comunicación permanente con todos ustedes. Trabajar más por nuestro país. Y tener una respuesta activa que los movilice socialmente a creer en el Congreso de la República. Gestión con resultados. Es toda mi actividad legislativa del año 2011 y 2012. Muchas gracias.